morenita, son bellos tus ojitos, lo mismo tu boquita. Ay, don, montería nací. Ay, don, te quiero besar. Ay, don, tu cariño sí. Ay, don, para mí no más. Monterianita linda, linda monterianita, son bellos tus ojitos, lo mismo tu boquita. Ay, don, monteriana sí. Ay, don, te quiero besar. Ay, don, tu cariño sí. Ay, don, para mí no más. Monterianita linda, linda monterianita, son bellos tus ojitos, lo mismo tu boquita. Ay, don, monteriana sí. Ay, don, te quiero besar. Ay, don, tu cariño sí.